con mi señora, te perdono, ¿eh? Mirá, te le presto la chata para que no le pase nada. Si te re rompo el culo a patada. ¿Cómo grita tu señora? Pelotudo. Bueno, guapa, después nos vemos. ¿Cómo te llamas, mamita? Me dicen la Mari de la 202.